Dar gloria, meditación. Hoy la tentación golpeó a mi puerta y la impaciencia se acercó a mi alma. ¿Cómo podré hoy mantenerme alerta si no acudo al que me da la calma? La razón y voluntad no son las armas que me ayuden a enfrentar este combate, sino Dios, que me asiste en los embates y siempre está cuidando de mi alma. Que no sea el vicio o la impaciencia lo que ocupe mi mente en este trance, sino la ayuda del Señor que me levante, porque con Él la tentación es derrotada, con la firme voluntad que está ocupada en darle gloria al Señor en todo instante. Enseñanza, meditación. Si yo debo tener una enseñanza, lo primero será confiar en Dios. Lo segundo, desconfiar de mí mismo y confiarme en Él, en la oración. Si mi Dios me dio las facultades de entendimiento, razón y voluntad, por el hecho de haberme sido dadas, no me hacen igual a mi Señor. La finitud siempre será impotente ante la eterna grandeza que creó lo transitorio, lo humano, lo que yo soy. Pero me dio imagen y semejanza para poner en Él toda confianza, no en mí, que soy un pecador. Tu cielo, meditación. Me creaste, Señor, en el pecado de Adán y Eva que te desobedecieron. Pero me diste un corazón sincero para buscarte y conocerte quiero. La obediencia será lo verdadero que me lleve a creer lo que en ti espero. Lavarme de la mancha que me aleja del amor a mis hermanos y en lo que creo. Dame la fe y dame la esperanza y aquel perdón que en oración te ruego para purificarme mientras espero poder llegar al final de mi camino bajo tu guía y en la total confianza que por tu amor alcanzaré tu cielo. La obra, meditación. La obra del Señor será mi obra si yo cumplo por Él su mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo igual, sin miramientos. No deberé amarme a mí mismo, a los caprichos que mi cuerpo quiere. Y si lo hago, ha de ser en servicio del bien común por todo lo que siento. Porque el Señor en la ley y los profetas anunció que amar es lo primero, porque el amor en Dios es verdadero. Por eso yo quiero poner en obras para aprender a amar sinceramente, no el amor en mí, sino en la gente. El pecador, meditación. ¿Hasta dónde penetra la conciencia del pecador que busca redimirse si no sabe cómo buscar lo bueno y justifica su actuar y aún resiste? La libertad lo viste de cizaña y se hace dueño de su obrar y reivindica que todo lo que quiere y justifica su accionar, su libertad, y así se engaña. La libertad del hombre es elegir el bien o el mal que hay en su conciencia y luego obrar viendo la diferencia. Si al pensar pone a Dios como principio, encontrará para sí el propio beneficio, todo el amor de Dios, y no pecar. La impureza, meditación. Hoy medité sobre el pecado de impureza y me asombré de las veces que he caído, porque pensé cuántas veces los sentidos me han llenado de placer mientras pensaba, porque el placer le da al cuerpo lo que quiere, pero no siempre lo querido es conveniente, pues el espíritu es opuesto a lo que siento, y mi cuerpo hace lucha en los sentidos. La pureza y la impureza han definido lo que es bueno, conveniente y necesario. Yo se lo pido al Señor, hacerlo a diario. Así el Señor hará la diferencia. Si yo con voluntad pido su ayuda y confío en su amor y su presencia. Aquel huerto, meditación. Cuánto me duele, Señor, y en dulce espera te veo en oración en aquel huerto, sabiendo de antemano que despierto esperarás la fatal condena. Y más me duele saber que tú ya sabes de la traición del discípulo que espera. 30 monedas a cambio de entregarte con el beso que sellará la pena. Amargo cáliz y oración serena te acompañan para estar despierto. Total entrega te mantiene atento, esperando la hora que ya llega. Hay un silencio que la noche anega, que se derrama entre olivos quietos, que te sube por los hombros suave y te cubre en total espera. Mi corazón me dice que ya llega la turba que te hará su presa, que ha llegado la pasión, la hora de cumplir al Padre la promesa. Y la traición al fin se ha consumado con el beso de Judas que te entrega, y serás prendido como un reo para vivir la pasión que está a la puerta. Y a mí me duele saberte traicionado por un discípulo que se sentó a tu mesa, que compartió contigo la comida y te vendió tan solo por monedas. Tendré que meditar a mi manera para entender el valor de tu venida, de tu entrega, tu amor, y en silencio abrazar todo el dolor que encierra. Saber que tu amor está a mi puerta, en espera, con paciencia y sin medida, para que abra el corazón e incendie los días que me quedan todavía. Si hay algo que me inquieta y me atormenta, que quisiera recordar toda mi vida, que no debo ser Judas, y eso cuenta para que estés conmigo en mi partida. El amor y el desagravio llevan siempre dolerse en tu dolor aciago. Bálsamo es la oración de este pobre que te ruega, te pide y en ti espera. Yo haré la voluntad del que te ha enviado a rescatarme, y será mi ofrenda la oración por el necesitado, sin traición, sin olvido y sin condena. Virtud y santidad. Nadie consigue virtud o santidad si confía solo en sus propias fuerzas, porque el orgullo, si no la vanidad, lo encerrarán en su naturaleza. Natural en el hombre es fallar, y solo Dios puede alcanzarle gracia. Es la ayuda que debe sostenerle en la lucha diaria y no pecar. ¿Qué es el hombre sin Dios que lo formó? De la nada y por él aún existe. Pida su ayuda, así podrá luchar contra todo aquello que lo pierde. Y recuerde, con Dios siempre se puede alcanzar virtud y santidad. Elección, meditación. El que es carnal es esclavo del pecado. El que es espiritual, un servidor, porque eligió por tener albedrío a quien seguir por su libre elección. El hombre viejo debe morir primero, crucificando su pecado y su pasión, para que nazca en él el hombre nuevo, que lo harán por Cristo, servidor. La obediencia en Cristo en el Calvario borra la culpa de quien desobedece, que si se arrepiente y pide su perdón, hacerse servidor siempre enaltece al hombre que por amor ofrece ser hijo que obedece a su Señor. La fe y las obras, meditación. Hay quienes creen que la fe hace las obras. Otros creen que la obra está en la fe. Otros dicen que la fe es conocimiento de esa realidad que no se ve. Una cosa es creer sin demostrarlo, como es saber por qué se tiene fe, porque se cree aún sin entenderlo, y así el hombre quiere lo que ha de hacer, porque en realidad ambas son buenas. Si la razón mueve a la voluntad para obrar y así en consecuencia, razón y voluntad le dan al ser los motivos de existir en este mundo, obrando y creyendo por la fe.